Como siempre, nuestra meditación dirigiéndonos a Jesús que nos ve, que nos oye desde la Eucaristía en el Sagrario. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con esta oración estamos bien preparados. Ahora se nos irá metiendo el Espíritu Santo cada vez con más luces en el alma para ayudarnos a meditar en esos grandes temas que son necesarios contemplar en todo retiro espiritual y muchas veces a lo largo de la vida, que se llamaban tradicionalmente las postrimerías o los novísimos, es decir, los últimos acontecimientos en la vida humana, en la que cada uno de nosotros estaremos presentes en primera persona, nuestra muerte, porque llegará el día en que moriremos. E inmediatamente después de la muerte, dice la Epístola a los Hebreos, el juicio. Daremos cuenta de nuestra vida y el resultado de esa unión entre la voluntad de Dios y nuestra libertad personal, que terminará en una aceptación plena, rendida, amorosa, de la vida que Dios nos ha dado, de nuestra vocación personal, o un rechazo, en algunas personas un rechazo, a ese Dios que ha querido introducirlos en su vida e introducirse Él en la vida de ellos. Y terminarán en el infierno, dice la Sagrada Escritura, en el fuego eterno. Y también el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que existe el purgatorio, ese lugar de paso en el que las almas terminan de ser purificadas. Con motivo del Año Santo, del jubileo del año 2000, su Santidad el Papa Juan Pablo II llamó a todo el pueblo cristiano a prepararse con una gran purificación, para sacar tanto a las almas del purgatorio a través de nuestras oraciones y buenas obras a lo largo de todo el año 2000, como también a purificar nuestras vidas, porque si no, iremos todos para el purgatorio. Hace muchos años, un sobrinito mío, que ahora es un hombre grande, escuchaba, siendo muy niño, una conversación que teníamos su padre y yo, y mi hermano, y nos escuchó hablar de cosas de religión y de teología. Y como todo niño, curioso, por un breve tiempo, luego perdió interés, se fue, volvió, y le preguntó a su padre: papá, ¿qué tengo que hacer para ver a Jesús? Y su padre le dijo: eso se lo preguntas a tu tío, que para algo es sacerdote. Y entonces vino a mí y me dijo: tío, ¿qué tengo que hacer para ver a Jesús? Y a mí en ese momento lo que me salió fue decirle: mira, hay que morirse. Y le pareció una respuesta como tantas otras y se fue. Y mi hermano me dijo: ¿pero cómo le dices a una criatura algo así? Le dije: pero bueno, es la verdad. Me olvidé de decirle: hay que morirse en gracia de Dios. Al cabo de 20 minutos de estar jugando por ahí, pero no estaba solo jugando, se ve que estuvo pensando, volvió, se subió al sofá donde estaba sentado su padre, se le abrazó al cuello y le dijo: papá, quiero que te mueras. Y todavía recuerdo la cara de susto de mi hermano, que saltó diciendo: ¿cómo? Y dijo: sí, porque sabes, Para ver a Jesús hay que morirse. Y yo quiero que veas a Jesús. En un alma que está en gracia de Dios, como la de un niño, en el que las verdades de la fe están intactas dentro de sus niveles intelectuales y el Espíritu Santo los ilumina, estas grandes verdades están clarísimas. Le estaba deseando lo mejor a su padre. Una persona sin fe pensaría qué horror. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1011. En la muerte, Dios llama al hombre hacia sí. Por eso, el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. Y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Cristo. Los cristianos no le tenemos miedo a morir, al contrario. Y cita ricamente este catecismo las palabras de San Ignacio de Antioquía, que según una antigua tradición fue tal vez ese niño al que Jesús abrazó y dijo: dejad que los niños vengan a mí. Obispo santísimo, que conoció a algunos de los apóstoles y que cuando era llevado muy anciano ya al martirio y tenía miedo que los fieles de Roma hicieran algo para liberarlo del martirio, les decía: para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Mi partida se aproxima, dejadme recibir la luz pura. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice dentro de mí: veni ad patrem, ven a tu Padre. A este santísimo obispo del siglo I de la era cristiana le pasaba lo que Jesús le había dicho a la samaritana, lo del agua viva. Pero él tenía eso que también se llama una locución divina, la voz de Dios que la entendía perfectamente. Ven a tu Padre. Y en esta línea, el catecismo cita a Santa Teresa de Jesús, que en el libro de su vida dice así: yo quiero ver a Dios, y para verlo es necesario morir. Eso que esta criaturita decía de un modo muy parecido. Santa Teresita del Niño Jesús, en una de sus obras últimas, dice así: yo no muero, entro en la vida. Por eso los cristianos, cuando hablamos de la muerte, no tenemos ninguna impresión de esas de nervios, de susto, aunque naturalmente el morir, como es parte de ese misterioso castigo por el pecado, nos impresiona terriblemente. Pero no nos hace perder la serenidad ni la paz, porque sabemos que hay una voz interior cuando estamos en gracia que nos dice: ven a tu Padre. Así se cumple la meta final para la que Dios ha creado a cada uno de sus hijos y de sus hijas. El Santo Padre Juan Pablo II, en su documento preparatorio para el jubileo, al referirse al año 1999, que se dedicó a Dios Padre, decía así: esta es la vida eterna. Son palabras de Cristo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Toda la vida cristiana es como una gran peregrinación hacia la casa del Padre, del cual se descubre cada día su amor incondicionado por toda criatura humana y en particular por el Hijo pródigo. Es decir, por aquellos de nosotros que hemos hecho más pecados en la vida. Por cada uno de nosotros tiene un amor incondicionado.